Vamos, vamos, rapidito, chicas. El besito me lo dan a mí. Vamos, rapidito. Señor colectivero, capitán, timonel y cobrador, esta fenomenal combinación he perdido vagón de tren carguero y coche popular de pasajeros pintado de un color de carnaval. Señor colectivero, comandante, piloto y manda más de esta cápsula pública y fugaz, de ese raro animal de aliento negro, tan cómico con su perfil de cerdo, su corneta infernal y su motor. Te canto, capitán, enojado pirata de las calles, colectivero de mi Buenos Aires. Le canto a tu animal, al marrano de Troya de las calles, al colectivo de mi Buenos Aires. ¿En qué voy cada día a trabajar? Arrime al cordón, puedo saltar. Si quiere pare un poco más allá, pero eso sí señor, no clave el freno, porque los pasajeros nos caemos en un paso de tango sin control. Señor colectivero, yo comprendo que es duro manejar con el tránsito